volar y se fue al jodido barrio donde no hay santa ni hay fe. Life de un rencor notable, no sé, pero yo sé que al final no lo quieren reconocer. Modificarás tu realidad tomando pepas. El espíritu olvida el templo si se hace las tetas. Agujeros negros en distintas libretas hicieron frenar la saeta del aparato en mi muñeca. Mi hueca tu cabeza si piensas que me limito, porque me conozco, soy de los que casi siempre evito. Siempre cauciones he visto fallando, levito, mirando la sonrisa eterna de mi carajito. No se acostará sin comer porque siempre estoy listo. Se dormirá en paz sin entender el mundo y sus conflictos. ¿Me explico? O no sé si me explico, porque si he de quitarte tus pertenencias te las quito. Muchachos maricos, mi léxico lleva el mérito de puros dioses terrenales, escépticos. Se envía atuendos bélicos, visten de gala este bandido extraído de los pozos sépticos.